Muy, pero muy buenos días, vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3 de la población Pedro del Río Sañarto. Ya sé que estamos atrasados y requete atrasado, pero los inconvenientes no faltan, usted sabe. Cuando uno se levanta, no sabe qué va a pasar, qué es lo que puede suceder. Así es que, perdón, justo ahí ya. Una llamadita que hay y después voy a contestar. Así es que por eso, vecinos, estamos atrasaditos, pero bien, estamos todos bien, gracias a Dios. Yo ayer fui a hacer mis exámenes, según me dijeron que estaba todo bien, no sé, pero una vez que ya me revise el médico, ahí tendremos la verdad de la milanesa, como se dice. Bueno, hoy día estamos a jueves 10 de agosto, es San Lorenzo. Un saludo para los Lorenzos, que lo pasen súper, pero súper, súper bien. Y ahora a una pequeña pausa musical, vecino, y volvemos. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Le entrego el cheque, ay, cada mes. Le entrego el cheque, ay, cada mes. Ella me dice, ay, que lo que. Pero que ella me dice, ay, que lo que. Y a ti te gusta, y a mí me gusta. Y a ti te gusta, y a mí me gusta. Que te enamore y te controle. Que te busque y que te llame. Mi mujer me gobierna. Esa y a mí me gusta, y a ti te gusta, y a mí me gusta, que te enamoren, y te controlen, que te busquen, y que te llamen. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yeah.

Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Bueno, mire, el martes pasado yo tuve aquí a un grupo de niños estudiantes de sexto, octavo año, me parece que tenían ellos. Sí, porque hay algunos que ya están por emigrar del colegio El Faro. Y tengo acá, yo algún... Me vinieron a dejar aquí un cosito para que yo les comunicara y les diera a conocer todo lo que tiene el Colegio El Faro para nuestros niños aquí de nuestra población. Por ejemplo, dice acá, Colegio El Faro de Concepción, ubicado en Baldomero Sánchez, 257 Pedro del Río Sañartu, Concepción. Educación de calidad, matrícula y mensualidad gratuita, vecino. No se paga nada. Dice, jornada escolar completa de primero a octavo básico. Talleres deportivos de fútbol, básquetbol, danza y cheerleader, coro e instrumentos, dice. Psicología, asistente social, fonoaudióloga, educadora diferencial. Inglés y computación desde primero a octavo básico y cancha y gimnasio techado. Por lo que aquí vemos, vecino, es un colegio que tiene de todo para los niños, de todo para que ellos puedan realizar sus actividades. Así es que es una buena idea, vecino, que ustedes vayan prefiriendo lo que está, como quien dice, lo nuestro, lo de acá de nuestra población. Una, porque les queda cerca de nuestros hogares, ustedes pueden estar más en contacto con ellos, evitan el nerviosismo cuando los niños van al colegio, qué sé yo, que tienen que tomar una locomoción, que no saben si están bien, si llegan bien al colegio o no. Así es que yo creo que acá el Colegio El Faro, de acá de Concepción, de nuestra población, es una tremenda oportunidad para nuestros chiquillos de aquí, de nuestra población. Así es que, vecinos, el teléfono es 91 22 38 9 4 perdón 95, repito de nuevo, 41 22 38 4 95. También hay un WhatsApp, +569 85708023. También hay una página web que dice www.colegioelfaro.cl. Si usted quiere tener más información, si tiene algún niño que necesita ir al colegio, no se olvide, tenemos aquí el Colegio El Faro. Así es que, vecinos, también está la Escuela Especial de Lenguaje, también del Colegio El Faro. Ubicado, dicen, Desiderio Sangüesa, 200 Pedro del Río Sañartu, Concepción. Esa es una escuela de lenguaje donde van niños de 3 a 5 años, 11 meses. También es una educación de calidad. Hay fonoaudiología, hay profesoras diferenciales, especialistas en lenguaje, hay un taller de música, psicomotricidad y yoga infantil, extensión horaria y traslado gratuito. Así es que también el teléfono 41 22 11 486, o al WhatsApp +569 85 70 80 23. Yo voy a estar repitiendo esto, vecino, porque considero que es una muy buena oportunidad para que nuestros hijos estudien acá, porque está cerca de nuestros hogares y es una educación de calidad, ¿sí? Ya. Yeah. Bueno, tal como les comenté, le dije yo que hoy día era San Lorenzo, que lo pasen bien los Lorenzo, pues parece que va a llover, parece que dejó un poquito de llover, porque ayer se pegó una nubada de padre, señor mío, en la tarde. Mire, aquí estoy viendo yo las noticias de La Estrella. Bueno, dice, querella, caso de convenio, policía remete. La verdad es que yo, vecino, con todo respeto que ustedes se merecen, estoy hasta el copete con esto. Aquí, desde la cabeza mayor, tiene que salir para afuera. Porque a mí no me cabe en la cabeza que la persona que distribuye los dineros no esté interesada. O sea, no sepa para qué lo quieren o qué es lo que se está haciendo. Yo creo que sí. Yo creo que aquí es un enredo enorme. Unos se echan culpas. Hay tres renunciados realmente, pero yo creo que esos renunciados, hay una cabeza mayor aquí, vecino, que él es el que tiene que ver y tiene el deber de cuidar los fondos públicos, porque es nuestro dinero, no es para que lo tire así y alguien le diga, venga a una fundación y tome, aquí tiene tantos millones, 250 millones, y haga lo que quiere, y él se desentiende y no vigila si realmente ese dinero se está ocupando, ¿no? Entonces yo creo, vecino, que aquí la cosa viene desde muy arriba. Así es que, y aquí todos debieran pagar, porque ya está bueno ya. Está bueno porque ya es lesera ya, como, mire, yo a veces voy al hospital. Un examen que tenía más del año. ¿Por qué? Porque las máquinas no estaban malas, había un solo ecógrafo, no había ninguna posibilidad de comprar otro, y había que esperar. Y así, ¿cuántas personas más que están esperando? Que se mueren, vecinos, y nunca llegan a tomarse un examen o a un médico. Entonces digo yo, los baños, ni qué hablar. Alguien me decía que no, que si los baños estaban todos impecables, yo fui. Yo lo digo con conocimiento propio, porque yo fui, todos los baños prácticamente malos. Limpios, sí, porque hay personal de aseo, pero malos, vecinos. De 4 baños había uno solo bueno en cada baño. Entonces, si a eso se le llama tener baño, estar el servicio bien, no sé qué, no sé cómo decirles en realidad. Entonces, imagínense que si parte de ese dinero fuera a un hospital que es uno de los hospitales más grandes de la región, vecino, y que viene mucha gente de todas partes. Entonces, mantenerlo bien. Que sea, qué sé yo, con todos los adelantos posibles, y que sí los tiene, pero que sea más fluido, que la gente esté bien pagada, qué sé yo. O sea, que haya una atención de calidad. Entonces, y se ocupan en fundaciones que después se sirve para puro robo. Fundaciones que nadie sabe que pintan banca, que no las pinta, que esto, que lo otro, que pavimentan aquí, que no las pavimentan, que las hacen mal. O sea, puro chanchullo, puro chanchullo. Así que no me voy a referir yo, vecinos, al artículo sobre acá, sobre la señora Bolisi, la señorita Bolisi, porque ya yo estoy chata hoy día en la mañana. ¿Qué es lo que estaba viendo? También Bolisi. Así que ya está bueno ya. Bueno, dice, con honores fue festejo el Liceo Enrique Molina. Autoridades regionales, nacionales y destacados exalumnos dijeron presente en la ceremonia central. Oiga, cumple 200 años el Enrique Molina. Dice, 200 años de existencia cumplió ayer el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción. El liceo es parte importante de la vida de la ciudad de Concepción, de la región y del país. 200 años no se cumplen todos los días y pocas instituciones tienen el honor de llegar a un bicentenario estando tan vigente, como ocurre con el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción. Es por ello que la conmemoración tenía que ser a lo grande, y así fue. Pues ayer el emblemático establecimiento penquista se vistió de gala para la histórica conmemoración, que contó con la presencia de autoridades regionales, nacionales y la presencia de exalumnos que viajaron desde distintas partes del país para estar presentes. ¿Se imagina, vecino, cuántos alumnos han salido de ahí, de ese liceo, que ahora son profesionales, que algunos, no sé, pues eran médicos, abogados, arquitectos, qué sé yo, asistentes sociales, tantos chicos que sus primeros pasos los dieron ahí, quizás en el Enrique Molina Garmendia, y ahora vuelven a ver su liceo, que todavía está, que cumple 200 años, y ellos ocuparon ahí una sillita, un banquito, no sé si en esos años, yo creo que sí, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en esos años, eran como bancas, así como pupitre, una cosa tan, pero bonito en todo caso. Yo me recuerdo con mucha anhelo, con mucha, no sé, me encantaba ver esos pupitres. No sé si a usted algún día le tocó, que se rayaban, uno los rayaba, que escribía nombres, que hasta escribía materias ahí cuando daba las pruebas, y al final nos hacían limpiarlos, rasparlos con un gilet, me acuerdo yo, para después vanizarlos de nuevo. No sé si le tocó a usted eso ya. Dice, por la mañana fue el acto propio del liceo en el gimnasio del recinto, mientras que por la tarde, en el ex salón de acto del Enrique Molina Garmendia, reunió autoridades y la comunidad educativa actual de ayer. Sí, quizás cuántas autoridades también estudiaron ahí, ¿eh? Para dar vida a la ceremonia central por los 200 años del Liceo Penquista. Fue un momento para revivir viejas historias, anécdotas de parte de quienes pasaron por sus aulas y de palabras de elogios para un recinto que ha sido un verdadero emblema de la educación pública penquista y del país. Es una emoción muy grande. El liceo fue un factor decisivo en la vida de nuestras generaciones. No me veo a mí mismo en la forma de ver la vida, de entender la sociedad, en la forma de tener valores y principios. No lo podría disociar de la experiencia de la educación pública del Liceo de Concepción. En este liceo, dice, nos formamos gente de las más diversas familias, ideologías políticas, religiosas, la forma invaluable que tiene que ser la educación pública. Ninguno de nosotros, dice, sería quien es si no hubiera tenido esta experiencia de haber estudiado en el Liceo de Concepción. Expresó Ennio Vivalde, médico cirujano, ex rector de la Universidad de Chile y actual embajador de Chile en Italia. Mire, es uno de los emblemas de la educación pública nacional. Como universidad, estamos muy contentos de poder acompañar y saludar al liceo en este momento, un cumpleaños especial de una de las instituciones emblemáticas de la educación pública nacional, que está acompañando a nuestro país prácticamente desde el inicio de la República, dice, agregó el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra. Este es un momento importante, un hito histórico para la ciudad de Concepción, un liceo emblemático de los procesos educativos, miles de alumnos de muchas generaciones. Este liceo permitió entregar un presidente, parlamentarios, rectores de universidades, personas destacadas en el ámbito artístico, social, en diferentes áreas. El liceo es parte importante de la vida de la ciudad, de la región y del país, expresó por su parte el alcalde Álvaro Ortiz, apuntando en sus deseos para el recinto, que espera retome la cantidad de alumnos que en un momento tuvo, que siga asumiendo el liderazgo de todo el país en el ámbito educativo, y que como ciudad, región y país cuidemos este patrimonio vivo que tenemos. Sí, en realidad es un patrimonio vivo que todavía está con 200 años ya que está cumpliendo el liceo de acá de Concepción, Enrique Molina Garmendia. Presente también estuvo la delegada presidencial Daniela Dresner, quien se sumó a las palabras de homenaje al liceo Enrique Medina Molina Garmendia. Todos crecimos conociendo este liceo, conociendo su historia, lo que ha significado para la región, y demostrar lo importante que es para descentralizar tener espacios como este de creación de conocimiento para nuestros niños y niñas adolescentes. De más está hablar de la tremenda historia del liceo, de los personajes que han salido de aquí, pero sobre todo el desafío que tenemos de la educación pública, seguir desarrollando estos establecimientos emblemáticos y entregar la mejor educación a todos y todas, expresó. Así que ahí está, por eso, la gran celebración del Liceo Enrique Molina Garmendia. Eso, pues, vecino. Son las 11:06. Vamos a una pausa musical y volvemos. Mejor me quedo solo, soltero voy a estar, por mi sentimiento de amor no quiero más. Mejor me quedo solo, soltero voy a estar, como pico.

11 de la mañana, 12 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Una cosa es que usted la use y otra que abuse, guacho. Que no le hago esta cosita. Esto blanco que tengo aquí es un empolvadito que me comí recién nomás. Nunca más le volveré a levantar la mano. Se lo juro por Santa Sara. La voy a dejar, pero mañana sí. Estamos de regreso en su programa Acompañando a la Mañana, vecino. Bueno, les cuento que hoy día, 10 de agosto, es el Día del Minero también. Dice, hoy 10 de agosto, en la lejanía de las montañas y en lo profundo de la tierra, Chile celebra el Día del Minero. No es una fecha marcada por la casualidad, ni una simple conmemoración en el calendario. Es el día que reconocemos a los verdaderos héroes detrás de las luces, las máquinas y el ruido ensordecedor de la mina. A los mineros de Chile, nuestros abrazos más cálidos, nuestro respeto más profundo y una eterna gratitud. Así es que hoy es el Día de los Mineros. Tengo acá otra cosa más fea, pues, vecino, pero bueno, dice... Presidente de corporación indagada por convenio en la región de Los Lagos se entregó a la PDI. O sea, aquí está la escoba por todas partes. A 4 días de que se emitiera una orden de detención en su contra, ayer se entregó en un cuartel de la PDI de Temuco el presidente de la corporación Kimun, Jaime Wincahue, investigado por presuntas irregularidades en un convenio con el gobierno regional de Los Lagos por 1.200 millones de pesos. O sea, aquí la corrupción está, vecino, pero por todos lados. Por todos lados. De acuerdo a la indagatoria, la entidad recibió el dinero para regularizar propiedades de agricultores, de los cuales se sospecha que la corporación encabezada por el consejero de la CONADI del primer gobierno de Sebastián Piñera destinó 900 millones para pagar deuda de dos centros de educación superior administradas por Kimun y que luego se vendieron a una fundación encabezada por el ex candidato presidencial Diego Ancalao, que está en prisión preventiva por el caso. Bueno, que bueno, en todo caso, yo creo, vecino, de que qué bueno que toda esta mugre que tenemos en nuestro país, ¿no?, este aprovechamiento esté saliendo a la luz. Independiente, a ver, si hay algo, no. Alguien dice, no, es que en el gobierno de Boric, mire, a mí me da gusto. Ojalá que toda la mugre salga arriba. Porque esto de la corrupción es de mucho tiempo. No es de este gobierno nada más. Lo que pasa es que en este gobierno se ha estado sabiendo. Pero esto viene, yo diría que desde la Concertación en adelante. Y capaz que hasta en la dictadura también, si uno nunca sabe. Entonces, mientras la mugre salga a flote y se pueda tratar de dar a conocer lo que está pasando y cómo roban en nuestro país, yo creo que es bueno que se sepa. Y me alegro mucho que acá el presidente esté llano a que todo esto se sepa y no que se esconda bajo la alfombra como se ha hecho anteriormente. Así que qué bueno, yo me alegro en eso, sí. Lo que sí, claro, que de repente a usted como que le aburre todo la misma cosa, pero la corrupción tiene que terminar de una vez por todas, vecino, no puede ser. Hay mucha plata aquí, ¿sabe usted que con todo ese dinero nuestro país sería un excelente país para todos? Pero mire, ¿dónde se mete la plata? ¿Quiénes se la llevan? Entonces no, yo creo que esta cosa tiene que seguir saliendo más a flote. Que se sepa todo, completamente todo, vecino. Eso pues. Ya, voy a leer el horóscopo, lo ando buscando aquí, que no lo encuentro. No sé si a lo mejor no lo viene sin horóscopo esta vez, pero no puede ser. Veamos tranquilamente. A ver, el horóscopo. Aquí está, ya. Pero antes de eso, vecino, les quiero comentar que en Baldomero Sánchez, con Ricardo Claro, frente al Colegio El Faro, hay un servicio técnico que arregla casi todo y a precios muy módicos. Así es que ya usted lo sabe, vecino, no tiene para qué ir al centro ni partir con sus cosas para otro lado. En Baldomero Sánchez, con Ricardo Claro, frente al Colegio El Faro, hay un servicio técnico que arregla casi todo y a precios muy módicos. Y aquí nos vamos ahora con el oráculo, como dice aquí, de la brujita Amaranta. Aries. Podrías recibir una oferta de un lugar donde trabajaste en el pasado y causaste buena impresión. Quizá no te habías planteado volver, pero si la oferta es interesante, acéptala. No te costará nada adaptarte porque todavía conservas algunas amistades allí. Tauro. Cuidado con los excesos con la comida, quizás te está relajando demasiado en esto, sin pensar en que luego te puede pasar factura. No te prives de nada, pero si un día te pasas, intenta moderarte al día siguiente. En el equilibrio está la respuesta. Géminis. Hoy te mostrarás impulsivo debido al tránsito lunar por tu signo. Mantén la calma si tienes que resolver un problema o negociar con terceras personas, ya que saltarás como una escopeta. Deja que sea otro quien adopte la voz cantante y muéstrate conciliador. Cáncer. Las circunstancias pueden separarte de la persona que amas por un tiempo. Trata de adaptarte a la nueva situación y apóyate en tus amigos, que no te dejarán solo. Con la tecnología será muy fácil mantener el contacto. Mantén una actitud positiva ante todo. Leo. Podrías recibir una información que te ponga en alerta sobre una persona de tu entorno. Si pensabas contar con ella para algo importante, desecha esta idea. Afrontarás cualquier contratiempo con madurez y mostrarás una actitud calmada. Felicidades. Virgo. Hoy te viene bien hablar con ese amigo de absoluta confianza que guarda tus secretos y no te juzga. Sigue su consejo, aunque no te diga lo que quieres oír. No te agobies en un vaso de agua, porque no hay motivo para ello. Sé resolutivo y afronta el problema. Libra. Debes extremar las preocupaciones que tienen que ver con la salud o con la higiene. Correr riesgos innecesarios no es inteligente, a pesar de que te pueda parecer que forma parte de la aventura, de eso que te hace sentir tan vivo. Sí, hazlo, pero con cabeza. Escorpión. Tendrás la oportunidad de decirle a alguien lo que piensas, pero sé respetuoso. Practica la empatía y busca las palabras adecuadas. No confunda sinceridad con falta de tacto. Un contratiempo podría alterar tus planes para hoy. Todo irá bien, ya lo verás. Sagitario. Se avecina un cambio en tu entorno social o laboral. Debes adaptarte a las nuevas circunstancias antes de que sean ellas las que te dicten tus pasos. No tengas miedo, te sentará bien en un cambio de aire. Afrontas esta nueva etapa con optimismo. Confía, dice. Capricornio. Si hace poco has iniciado una relación, sé discreto, sobre todo si es con alguien del trabajo. Por el momento, los demás no deben conocer sus planes hasta que se consolide. Evita dar que hablar. Si no cuaja la cosa, cuanto menos gente lo sepa, mejor. Eso es para Capricornio. Acuario. Tendrás que elegir entre varias opciones profesionales. Algunas podría implicar un traslado geográfico o trabajar con alguien que es muy diferente a ti. Reflexiona dónde podrás crecer profesionalmente y desempeñar un trabajo más interesante. Ten fe. Piscis. Si no tienes las cosas claras, transmítelas a tu pareja para que no se haga falsas ilusiones. Para ti puede ser pasajero, pero quizás ella esté planificando su futuro. Sé honesto, reflexiona cómo te gustaría que se comportaran contigo. Actúa en consecuencia. Vecinos, ahí está el horóscopo de hoy de la brujita Amaranta. Así es que vamos ahora, son las 11:26, vamos a una pausa musical y volvemos, yo creo, quizás para el último bloque ya. Parece muy sencillo, pero es complicado. Me dices que le debo y lo dejas de lado. Escondiendo nuestro amor, esto no servirá. Después él se da cuenta y nos rechazará a los dos. De repente me pregunto por qué estás así. Mi amigo presentó y me enamoré de ti. Nos saludamos frente a frente mirando a los ojos. Mi amigo se dio cuenta y sospechó un poco de este amor. Amor oculto, amor con mucha pasión, dejándonos llevar haciendo el amor. Amor oculto, amor traidor, a escondidas de mi amigo sin pensar, dejándonos llevar. Amor oculto. Sospecho algo raro que estarán tramando. Mi amigo no me habla y mi novia no está. Aparecen cuando quieren y más encima juntos. Estoy pensando si es que estos tienen un amor oculto, amor con mucha pasión, dejándonos llevar haciendo el amor. Amor oculto, amor traidor, a escondidas de mi amigo sin pensar,

Estamos de regreso en su programa Acompañando a la Mañana, vecinos. Mire, aquí tengo yo, encontré este dato bien curioso que les voy a transmitir a ustedes. Dice, descubren que la lluvia logra una comunicación eléctrica entre los hongos. A pesar de ser pequeños e incluso pasar muchas veces desapercibidos, los hongos, o callampitas que le llamamos, juegan un rol clave para el ecosistema y la resistencia de las plantas a condiciones que impone la naturaleza. Sobre ello, un reciente estudio publicado en la revista Fungal Ecology revisó la respuesta de hongos ectomicorrizoicos, conocidos como lazos vivientes que conectan y nutren a los árboles en la naturaleza, a ciertos estímulos, determinando que tras exponerse al agua, su grado de comunicación con los árboles a su alrededor aumenta. En concreto, los expertos de la Universidad de Tohoku, en Japón, analizaron la especie Lacaria bicolor en los suelos del bosque, colocando electrodos en 6 hongos en un grupo y descubriendo que las señales eléctricas se incrementaban después de la lluvia. Vladimir Mardones, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa, la gran relevancia del hallazgo, dice, es que se dio en un entorno natural, cuando anteriormente se había ahondado en el fenómeno a nivel de laboratorio. Las micorrizas tienen una función simbiótica a las plantas a las cuales están adosadas, ya que le permiten a estas acceder a agua y otros nutrientes que de por sí no pueden utilizar, pues no tienen la capacidad metabólica para hacerlo. La micorriza transforma esos nutrientes y los transmite al vegetal de una manera utilizable. Qué bonito, ¿eh? O sea, para que vea usted que la naturaleza está conectada, todos estamos conectados con todos. Y resulta de que también leía yo de que cuando después de estos grandes incendios, vecinos, que han habido, llueve y empiezan a salir los hongos, las callampitas que nosotros llamamos comúnmente. Y eso ayuda a que el suelo se vitaminice y se vuelva a, como quien dice, a revivir, para que los suelos vuelvan a revivir de nuevo otra vez. Y yo creo que es maravilloso eso, cómo la cosa la naturaleza se va recuperando de a poco, pero no podemos abusar tampoco para ello, vecino. Tampoco tenemos que abusar tanto. Pero de alguna manera se ayudan todos. Todos estamos en contacto con todos y eso es maravilloso. Bueno, yo aquí tengo también, siempre leo algo que dice expresiones, dichos y chilenismo. Y aquí, antes que se nos vaya la hora, son las 11:43. Vamos aquí a leer. Espéreme un segundito. Ya. Por ejemplo, tenerlo en la punta de la lengua. Dícese cuando el recuerdo no aparece de manera inmediata, pero se presiente que está a punto de aflorar. ¿A quién no le ha pasado eso, no? No tener las cosas, lo que iba a decir, en la punta de la lengua, pero a mí me pasa muy, muy seguido, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? Generalmente tengo las cosas en la punta de la lengua, pero, ¡ay, señor, qué será!, digo yo. Pero a la larga doy con ello. Pero me sucede. Tenerlo en la uña. Mantener latente, dice, cercano, permanente, el recuerdo de algo, como para realizarlo en cualquier instante o inmediatamente. Eso es tenerlo en la uña. Hay otro dicho también que dice tener los cables pelados. Actuar o expresarse en forma tonta o alocada, desequilibrada, poco cuerda. Eso es tener los cables pelados. Y es que tenemos que tratar de no tener los cables pelados. Un poco, porque de repente es bueno también la locura y no ser tan seriota, qué sé yo, en fin. Pero que ojalá, lo importante es que no sea muy permanente. Tener los dedos crespos. Eso sí que es feo, ¿eh? Hacer las cosas torpemente, carecer de habilidad manual. Crítica a aquel que esquiva el trabajo y desvergonzadamente deja que otros hagan su parte. Ser flojo rematado. Ese es tener los dedos. Claro, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y tú? Si lo mandan a hacer alguna cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Tú tienes los dedos crespos? ¿Le dice? ¿Sí? Lo otro, tener los pies fríos. Estar en la inopia. Andar escaso de dinero. O sea, estamos planchados, como quien dice. Tener malas pulgas. Es tener mal genio. Enojarse con facilidad. Tener mala leche. Ser de mala índole. Proceder con maldad, tener mala suerte. Ya, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? No ser tan mala leche, porque es como, si generalmente a veces se cae en ese tipo de cosas, de ser un poquito mala leche para sus cosas. Vamos acá, dice, solución de parche. Es una medida transitoria destinada a remediar alguna situación imprevista o delicada que requiere solución inmediata. O sea, vamos a hacer una solución de parche, ¿no? Por el momento, mientras llega la solución que va a quedar, que va a ser mejor y que va a durar mucho tiempo más. También el otro dice sonar como arpa vieja. Fracasar, dice, estruendosamente en un negocio o empresa. Perder en el juego o fallar de modo incuestionable en el intento de lograr algún objetivo. Pucha, no nos fue bien, pues sonamos como arpa vieja. Sonarle la flauta también es otro dicho. Alguien a quien le llega la inspiración cuando todo le sale muy bien, de maravillas, cuando se presenta la oportunidad tan anhelada. Eso, o sea, le va estupendo, le salió todo perfecto, es que le sonó la flauta, vecino. Son chanchos del mismo corral, referencia a personas de baja estofa, que son identificadas con otra de tan mala clase como ella. Qué feo, ¿eh? Sonrisa de hiena, aquí también es feo esto. Alusión a la actitud de simpatía hipócrita, de falsía, de impostura que muestran algunos. Sí. La hiena sí tiene una sonrisa así bien especial, que uno los ve y se siente así como un poco extraña. Y entonces a veces los seres humanos de repente tenemos una sonrisa que no es muy linda, que es como de simpatía, pero que en el fondo nos importa un cuete todo. Así que eso es feo. Subirse al piano. Alguien se hace merecedor de cierto grado de confianza, pero pierde el sentido de las proporciones y se torna confianzudo, entrando en el terreno de la falta de respeto y de la indolencia. Eso siempre pasa muy a menudo, vecina. Subirse al piano o pasarse de listo, como también le decimos. Dice, subirse por el chorro. Aprovecharse de las condiciones dadas para acoplarse a una situación que se ve favorable. Valerse de la oportunidad para lanzar una propuesta insólita. Actuar en forma insolente con descaro. Eso es subirse el chorro, o sea, ser pasado para la punta, le decimos nosotros muchas veces. Sudar la gota gorda. Este dicho expresa la idea del gran esfuerzo que se ha debido desplegar. La dura tarea que se ha debido realizar para cumplir una labor determinada. Estar sometido a una tremenda tensión que nos hace transpirar abundantemente. Otro dicho es su talón de Aquiles, conocer él o los puntos débiles de una persona. Tenemos, tan difícil como buscar una aguja en un pajar. Se dice cuando se acomete una empresa, una misión, una tarea muy complicada que presenta obstáculos difíciles de salvar. O sea, es tan difícil como... Sí, porque tratemos de buscar una aguja en un pajar, no la encontramos nunca, ni renunca. Ni sacando, creo, toda la paja, creo yo. Lo otro, tender una cortina de humo, echar mano a subterfugio, esgrimir toda clase de argumentos con la finalidad de ocultar una situación muy complicada o grave. Eso es tender una cortina de humo, vecino. Tratar de alguna manera... esconder un poco la realidad de las cosas y poner una cortina de una de esas que uno cree que está todo muy bien. Eso es echar tu mano a subterfugios, esgrimir toda clase de argumentos con la finalidad de ocultar una situación muy complicada o grave. Todo está bien. Este es un dicho que se usa bastante acá, en nosotros lo usamos bastante, así es que está bien. Y eso significa, bueno, eso es todo, vecino, por hoy día. El martes, ustedes saben que yo vengo martes, miércoles y jueves, el próximo martes feriado, así es que ahí les voy a comunicar. Es probable que a lo mejor el día miércoles tengamos algunas visitas para hablar más de la actualidad, Así es que, pero ahí vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar esta próxima semana. Ahí les quiero comentar también que hay programas que se están viendo, que se van a poder hacer también en las mañanas, por ejemplo un día viernes. Así es que, pero hasta cuando ya no esté eso, ya esté bien, bien complicado, o sea, perdón, bien ya listo, o sea, ahí ya los vamos a empezar a dar a conocer, ¿no? Cuando sea realmente una realidad. Entonces, porque todavía estamos en conversaciones, o sea, están en conversaciones, porque yo no voy a participar ahí. Así es que, pero ahí les vamos a hacer avisar a ustedes para que lo escuchen, porque va a ser de utilidad pública. Tengo entendido que son dos abogados, ¿no?, que ellos se van a dedicar a escuchar y a ver si les pueden solucionar algunos problemillas. Va a ser bien interesante ese programa, vecino. Ya, son las 11:50. Yo voy a decir adiós por estar hoy día y nos encontramos el próximo miércoles acá en su radio Espacios FM 107.3 y su programa Acompañando la Mañana. Así es que será hasta el miércoles, vecino. Que estén todos bien, que tengan una linda y hermosa tarde hoy y un buen fin de semana. Hasta próximo miércoles.